hablando justamente, bueno, de educación, obviamente uno va al docente. Hoy se lo ve, yo les digo desde el punto de vista del interior, por ahí al docente como que está recargado, o sea que no solamente tiene los proyectos institucionales, sino también atender los aspectos sociales. ¿Cómo lo ve usted, señor? Sí, esta es la realidad de la época. Y uno cuando estudia la docencia lo hace porque tiene una vocación de enseñar mucho, una gran vocación por el conocimiento, la curiosidad y enseñar, pero también se transforma en un especialista en la niñez o un especialista en la adolescencia. Y bueno, la niñez y la adolescencia viene en un contexto, y entonces que el docente se haga cargo de eso habla muy bien del docente. Porque la escuela en la crisis fue la institución que estuvo más a la altura de circunstancias, ¿no? Cuando todas las instituciones sagradas de la sociedad se caían a pedazos, la escuela estaba ahí firme. Y a veces es injusto con la escuela. También yo tengo muy claro que los docentes necesitan la tranquilidad necesaria y el contexto necesario para poder enseñar, ¿no? Porque enseñar matemática, enseñar a leer y escribir son trabajos dificultosos, que implican mucho esfuerzo y mucha continuidad. Entonces el contexto social a veces actúa negativamente para eso. Por eso yo digo, la sociedad necesita de la escuela, pero la escuela necesita del resto de la sociedad. Necesitamos de muchas instituciones extraescolares que puedan hacerse cargo de otras tareas para que la escuela pueda tener más tiempo para dar clases y dar buenas clases. Hoy por ahí también se choca con el tema de que por eso se quiere no imponer, como dijo usted, que es una palabra que no le gusta, pero el tema de la disciplina que a veces en la escuela no se puede llevar a cabo, por ahí el maestro choca con eso, y el que la quiere imponer es como que le ponen el mote de milico. ¿Cómo lo ves? Yo creo que una de las funciones del docente es garantizar que haya un clima en su aula para que se pueda aprender. Que eso no tiene que ser ni un clima opresivo ni autoritario, tiene que ser un clima del orden mínimo que tenemos todos los seres humanos cuando convivimos para poder trabajar juntos. Y cuando un docente es un buen docente, da una buena clase y tiene autoridad académica y genera respeto, siempre es más fácil el orden del aula, ¿no? Casi siempre esos docentes no tienen que ocuparse mucho de la disciplina porque tienen una actitud frente al aula. Sin desconocer que hoy la problemática juvenil es muy compleja y a veces hasta los grandes docentes, uno los encuentra diciéndole, yo la verdad que cada vez me cuesta más o me cuesta mucho. Yo creo que hay una crisis de autoridad en el conjunto de la sociedad, ¿no? Y de padres. De padres, de todo tipo. Yo otro día, no quiero irme por un costado, pero me sorprendía leyendo una nota en el diario de la dificultad que tiene los directores técnicos de fútbol para poder dirigir a los jugadores, ¿no? Y echan a un técnico. La relación entre un técnico de fútbol y un jugador es la relación entre un adolescente, un joven, un jovencito y un adulto. Lo digo como un hecho pintoresco, digo, pero en general la crisis de autoridad está dada en todos los órdenes. Yo creo que los jóvenes, los chicos, lo que necesitan son adultos. Y adultos que los protejan, que los guíen, que le digan que no, que le digan hasta acá. Eso no significa ser un autoritario, significa ser un adulto. No quieren compinches, para amigos ya tienen los amigos de ellos. Lo que quieren es, tampoco quieren alguien que los maltrate, quieren alguien que los escuche, que tenga paciencia, que entienda su problemática, que los acompañe y que cuando tiene el rol de docente les enseñe bien. Pero para eso los docentes necesitan aliados de otros adultos, como son los padres, ¿no? Porque si uno pone una mala nota y con el primero que se enfrenta es con el papá del nene, entonces es muy difícil. Yo le digo, mire, a través de su medio, yo le doy todo mi apoyo a los docentes. No ser arbitrarios o ser autoritarios, sino ejercer su rol, que es el rol de autoridad y de adultos. Y que tengan la libertad para poner las notas que ellos consideran que deben poner y para sancionar cuando ellos consideran que tienen que sancionar. Yo como ministro los voy a apoyar. ¿No me parece necesario que frente a las transformaciones sociales y políticas que ha vivido nuestro país en los últimos años, sea redefinido el rol de la escuela y también el posicionamiento de los docentes en la misma? Sí, creo que lo está haciendo permanentemente, ¿no? Esta no es la misma escuela de hace 20 años atrás o de 30 años atrás. Así que creo que hace falta y lo hace la escuela. Yo creo que lo hace permanentemente. Creo, no sé si es una institución que entiende con más claridad los cambios sociopolíticos y socioeconómicos que la escuela. En la crisis del 2001, cuando cerraban los bancos, cuando los bancos se quedaban con los ahorros de la gente, que es su función y misión casi fundacional, cuando las instituciones políticas no daban respuesta, otras instituciones, inclusive centenarias o milenarias, no podían encontrar una respuesta clara a la crisis. La escuela daba clase todos los días. Los docentes podían advertir antes que los científicos sociales los cambios de la sociedad, qué estaba pasando con la indigencia, qué estaba pasando con el derrumbe de la clase media y a la pobreza, se adaptaban. Hicieron asistencia social. Lo injusto es que después la sociedad les condene eso, porque era la institución más confiable. Yo siempre digo, la escuela fue el último retazo de Estado que quedó en pie, y en donde todavía hoy se encuentran los diferentes, los que tienen distintas atracciones sociales. No ocurre mucho en el resto de la sociedad eso, pero hay que apoyarla mucho a la escuela, ¿no? No es juzgándola permanentemente, sino dándole mucho apoyo desde afuera, ¿no? En la escuela pasan mejores cosas que afuera de la escuela, hay menos violencia dentro de la escuela que afuera de la escuela, ¿no? Mejores proyectos y mejores convivencias adentro de la escuela a veces que afuera de la escuela. Pero tu pregunta es la correcta. La escuela necesita permanentemente replantear sus prácticas. Y eso implica replantear la teoría, porque no hay replanteo práctica sin replanteo de teoría, ¿no? Pero, ¿cuál es el rol del Estado en todo esto? Replanteo las nuevas necesidades. El rol del Estado, mira, el rol del Estado es incentivar eso y hacerse cargo como se hace, ¿no? De la educación y de la defensa de la escuela pública. Yo no sé si hay otra institución más interesada que el Estado para la defensa de lo público. Así que ese es el rol del Estado. El rol del Estado es garantizar los derechos. No hay un rol más importante del Estado que ese. Y dar espacios para que los docentes puedan permanentemente replantear su práctica, que no es fácil. Es una profesión dificultosa. Pero también el rol del Estado tiene que ser proteger a los niños y a los jóvenes. Frente a una mirada adulta que es bastante injusta muchas veces, ¿no? Permanentemente escuchamos decir que los chicos no leen de adultos que no leen. Y permanentemente escuchamos decir que los chicos son violentos, dicho por adultos violentos. Y permanentemente decimos que los chicos no respetan la autoridad ni las normas de adultos que no respetan ni la autoridad ni las leyes. Entonces, parece que esa es una tarea conjunta. Si vos me preguntás, ¿esto lo puede hacer solo el Estado y sus docentes? Yo le digo, no, la escuela sola no va a poder. Finalmente sí, lo dejamos y le agradecemos su atención, señor ministro.